¿qué pasa pues? Roxa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Si escuchaste el programa de ayer, ya sabrás quién tenemos hoy de invitado. Si no, con esto te doy una pista. El programa de hoy se titula Alf and Thriller. Ese es el título. Ese es el título del episodio 483 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, creando conciencia rockera desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Y estamos arrancando este episodio con el primer adelanto de Metal 2, segunda parte del álbum de 2007, llamado obviamente Metal, y que será 18º álbum de los canadienses Annihilator. Lo acaban de decir en el estribillo, esto se titula Downright Dominate. Y te digo que en esta canta participan Dave Lombardo a la batería y el añorado y fallecido Alexi Laiho de Children of Bodom. Bueno, sí, de Children of Bodom. Está muerto, pero sigue siendo de Children of Bodom forever and ever. Vamos ya saludando a los ternascos y ternascas que tenemos a la escucha, que nos lo están diciendo pues por el canal oficial de Asalto Mata Radio Rock, ese grupo integrante de la conciencia rockera. A ver, el canal oficial de Telegram es asaltomatarradiorock.com, pero este grupo, la conciencia rockera, es el de compartir y vivir la radio como no se vive en ningún otro lugar del pinche planeta. Nafarroa Pride, en un episodio que promete ser de lo más navarrico, desde Tudela, Félix. Cerquita, un poco más abajo, desde La Rioja, Logroño Power con Diego. Tenemos también a Tania desde la capital de Pakistán. Nuestra Nika Ternasquica desde Lorca, desde el Levante. Y también en el Levante está Alicante y está nuestro querido Ternasco Fer del CSA Magallanes, de la cuadrilla del Comando Pum Galicia Alicante, ahí comiendo y dando de comer. Aupai. Creo que había que mandar saludos también por ahí por Alemania. Conforme vayan entrando más saludos de los vuestros, lo iremos destacando aquí en directo. Y como hoy no va a haber bizarradas, pues recuperamos la sección de la noticia tonta que, como siempre, nos lee ese titular, nuestra querida Roxa Rosae. Roger Daltrey compara la música de los Stones con el trabajo de una banda de paz mediocre. Oye, y se ha quedado tan ancho el vocalista de The Who en una reciente entrevista que comentó, en la cual comentó deliberadamente su rechazo a la música de la veterana alineación británica. Aunque Roger Daltrey atacó a los Stones de esa manera, enfatizó que su opinión únicamente guarda relación con la música del grupo, pero no con el legendario cantante y líder Mick Jagger. Dijo Roger: tienes que quitarte el sombrero ante él, es el intérprete de rock and roll número uno, pero como banda, si estuvieras en la calle y escucharas esa música saliendo de un pub alguna noche, pensarías, bueno, es una banda de garito y mediocre. Y no contento con eso, agregó, sin faltarles al respeto: perdón por estas palabras, por si no se nos ha entendido, ¿eh? Pero tomad de mi medicina. Ya hemos estrenado el redoble que nos mandó nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman. Y mi medicina, su medicina y la medicina buena es la de los Ratzinger. Segundo temazo que te traigo incluido en el disco Tengan Cuidado Ahí Fuera y el nuevo y sexto álbum de los bilbaínos Ratzinger. Toma de su medicina, toma de mi medicina. Que devorar, tú eres la prueba. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy más que la sección novedades a casco porro, la podríamos llamar novedades a casco porro de viejas glorias. Y si no, atentos a conforme voy desgranando el playlist. Esto que está escuchando se llama Can't Let Go, no puedo dejarla ir. Está interpretado a la limón por Robert Plant, Led Zeppelin y Alison Krauss, la reputada cantante de Bluegrass, que estrena en adelanto de su nuevo disco. Esta cover de Lucinda Williams formará parte de Raise the Proof, su segundo álbum en conjunto. Robert Plant y Alison Krauss, Can't Let Go. See, I got a candle and it burns so bright in my window every night. Well, it's over, I know. Like to see me standing around, feel like I've been shot and I didn't fall down. Well, it's over, I know that I can't let go. You won't take me back when I come around. He says he's sorry, then he pulls me out. I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck. Well, it's over, I know it, but I can't let go. Mi Mr. Big andan celebrando 30 años de su disco más exitoso, ese titulado Lean Into It del año 91. Lo están haciendo con una reedición remasterizada y expandida. Expandida con, por ejemplo, esta canción inédita titulada Stop Messing Around. Deja de liarla por ahí. Con. Un saludo más hasta Iruña, Nafarroa Pride, ese Nacho Seek and Destroy. También tenemos al amigo de esa la escucha, Catalonia Crew, wow, yeah. Tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Ya tenemos también a la escucha nuestra ternajilla más... que rebosa más juventud, esa Caroline. Tenemos con gripe a Tania y a Caroline, me cachis la mar, venga a recuperarse ahí. Escuchamos ahora el primer adelanto del nuevo y vigésimo tercer álbum de estudio de la mítica formación británica Saxon. Hey. Esta canta da nombre, o dará nombre, mejor dicho, a ese nuevo trabajo que verá la luz en 2022. Esto es Carpe Diem. No puedo. Dejadme más. No. Padre, no puedo. Con la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto mata radio. Y si veteranos son los Saxon, ni te cuento los Scorpions. Los alemanes acaban de compartir el primer single del disco Rock Believer, que será el 19º en su carrera, convertida en una especie de eterna despedida de los escenarios. Y para poner paz en esa discutida, que si me voy, que si me quedo, qué mejor que esta canción para poner paz. Peacemaker. Still alive, even after all this time. radiorock.com. Nobody said it would be easy. Nobody said that it would all be fine. But to get where we're going, brother, you gotta hold the line. It ain't a matter. Una última novedad a Casco Porro que además nos va a servir para presentar a nuestro invitado de hoy. Os recuerdo que este episodio 483 de Pequeño Tarasco lo hemos titulado Alf and Thriller. Y ponemos esta canción porque se trata del último sencillo lanzado por Tom Morello, el ex guitarrista de Rage Against the Machine. Un artista que creo que es muy del gusto de nuestro invitado, ahora nos lo confirmará. Esto se titula No se retire, Hold the Line. Segundo tema que te traigo de The Atlas Underground Fire, segundo álbum colaborativo de Tom Morello. Pues bueno, vamos a dar inicio a esa entrevista y doy paso ya a Alfredo Piedrafita. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí pasando el rato escuchando rock and roll. Y que es una buena afición, escuchar rock and roll es de lo mejor que se puede hacer, ¿eh? Ya te digo, completamente de acuerdo. Y bueno, nosotros lo tenemos, pero vamos, grabado a fuego esto, ¿eh? No solamente nuestra afición, sino nuestro discurrir diario. Nos encanta, claro que sí. Bueno, te tenemos aquí nuevamente en los micros de Pequeño Tarasco, los micros de Asalto Mata Radio Rock, porque la verdad es que me vino muy bien que estuvieses tú involucrado en la presentación este jueves, pasado mañana, 18 de noviembre, en la Sala La Bóveda, en la calle Predicadores de Zaragoza, a partir de las 8 de la tarde, en la presentación de El Ángel de la Ciudad Invisible, la cuarta novela de alguien que conoce también muy bien la audiencia de este programa, como es tu hermano, como es Alberto Piedrafita. Sí, claro, pues bueno, es un tío, yo siempre lo digo, no sé cómo le da la vida para tantas cosas, pero bueno, tiene talento para casi todo, ¿no? Y escribir especialmente es una de sus pasiones y bueno, la verdad es que lo hace muy bien. Y bueno, presenta un libro nuevo, una novela nueva y por supuesto yo tenía que estar ahí de alguna manera. Bueno, como normalmente siempre voy a todos lados acompañado con una guitarra, pues aprovecharé para hacerme un par de canciones en acústico o algo así, pero bueno, yo encantado de la vida de volver a ir a Zaragoza, que hace también ya un tiempillo que no voy, y bueno, muy bien. Pues efectivamente, yo es que no sabía muy bien, cuando tu hermano me lo pidió, no sabía muy bien cómo encarar el darle promoción a un libro en mi programa. Pero claro, si estabas tú ya ahí echándote unas canticas, pues la verdad que me venía muy bien. Y esta mañana me di cuenta que lo único que tenía era el título de la novela y la fecha de presentación. Digo, pues poco voy a poder hablar de esta novela del Ángel de la Ciudad Invisible si no tengo al menos una breve sinopsis. Y resulta que sí que la tengo. La tengo porque, mira, que va a hablar tu hermano, hombre, atento. Hola, Santi, te hago un resumen rápido. Es una novela que podría considerarse policíaca y también es un thriller. El argumento es el siguiente. En una ciudad que se llama San Ragosa, se van a celebrar unos juegos muy parecidos a la Expo cuando empiezan a aparecer una serie de asesinatos. A partir de ahí hay un personaje, el protagonista, llamado Abelardo, que es una mezcla entre policía, psicólogo y antropólogo. Es un hombre muy particular que no se lleva bien con el resto de sus compañeros porque es un elemento bastante diferente. Entre medio aparecen en la ciudad de San Ragosa una gran multinacional de la industria farmacéutica que quiere crear un medicamento que transforma a las personas con demencia en personas de nuevo normales. Pero algo va fallando, hay una trama económica entre medio, el policía se da cuenta de que hay intereses de por medio, de la multinacional, del alcalde por otro lado que quiere salvar los juegos de la Expo, en fin, hay ahí todo un thriller hasta que concluye y se descubre cómo ocurren los asesinatos de estas personas en San Ragosa. San Ragosa, nada menos, ¿eh? También es original poniendo nombres. Alberto. Alfredo. Sí. Es que te digo como un poco lejos, como si estuvieras con el manos libres. Sí, es que de hecho estoy con el manos libres. Porque... Vale, ya sabía yo que te he pillado. No, pues sí, bonito nombre para una ciudad, ¿no? Me suena algo, sí. Te resulta familiar, obviamente. Sí. Un thriller, sí. Bueno, la verdad es que, bueno, ya reconozco que estamos en unos tiempos en los que todo el mundo puede hacer de todo. Todo el mundo se puede considerar escritor, todo el mundo se puede considerar músico, director de esto, del otro. En esto del arte no hay muchas veces un criterio exacto, ¿no? Pero yo realmente admiro muchísimo la manera de escribir de mi hermano porque, vamos, escribe de maravilla. No es como de repente, venga, todo el mundo es poeta y todo el mundo saca libros de poesía, ¿no? Porque nadie realmente entendemos de poesía. Pero en cuestión de novelas, pues tú lo puedes leer. Yo esta la leí hace bastante tiempo antes de que saliera y me gustó mucho, porque tiene un estilo muy especial de escribir y sobre todo me parece que muy bueno. Y lo digo al margen de familiaridades, ¿eh? Ahí podría hablar de otros muchos escritores que también podría decir lo mismo. Obviamente, pero bueno, la familia tira, pero si hay calidad detrás, vale. Pues lo de la familia queda en un segundo plano porque la calidad es lo que cobra relevancia. Presentación, vamos a recordarlo, este jueves 18 de noviembre en la sala La Bóveda de Zaragoza, en la calle Predicadores, a partir de las 8 de la tarde. ¿Intuyo que es un evento abierto a todo el público o hay algún tipo de reserva o algo así? Bueno, hasta donde yo sé es abierto a todo el público, vamos. Supongo que es una historia que tampoco va a ser muy... muy larga, por lo que yo tengo entendido, Eugenia va a hablar un poco, va a hacer algo, yo voy a tocar dos, tres canciones y luego pues supongo que Alberto presentará un poco el libro y bueno, pues se podrá saber algo más, ¿no?, sobre él. Muy bien, pues a ese evento que yo voy a acudir, Rosa no va a poder porque las obligaciones laborales por la mañana al día siguiente se lo van a impedir, pero yo sí que me podré acercar y ahí nos veremos y nos enteraremos un poquito más de esa novela del Ángel de la Ciudad Invisible. Lo dicho, el evento está abierto a todos los públicos, hay entrada libre, así que quien se quiera acercar a las 8 de la tarde tenga posibilidad. Obviamente esto más dirigido a los terrascos y terrascas de la capital maña, pero bueno, que también en las proximidades sabemos que residen unos cuantos, pero si os queréis pasar, conoceréis una nueva novela, un thriller que tiene muy buena pinta con la sinopsis esta que nos ha hecho el propio Alberto y además pues veréis a Alfredo hacerse un par de canticas de las suyas, que siempre es muy agradable y que además hace tiempo que, intuyo que hace tiempo que no tocabas en la capital del Ebro, ¿no? Hace tiempo, sí. Yo creo que la última vez fue, me parece que presentando el Demasiado Humanos de Miss Octubre. Y de esto, ya hace pandemia mediante, hace ya 3 años por lo menos. O sea que sí, hace ya. Pues fíjate si hace tiempo que no nos vemos, porque la última vez que nos vimos fue esa vez. Pues sí, sí, hemos mantenido el contacto muy bien, afortunadamente, pero bueno, claro, en todo el periodo pandémico obviamente ha influido muchísimo que claro, ese contacto personal de cara a cara pues se haya dilatado tanto en el tiempo, obviamente. Sí, bueno, ese contacto y otros, bueno, yo sigo, o sea, estoy sin subirme a un escenario a actuar con Miss Octubre, con mi banda, vamos, he hecho acústicos con Iker durante todo este tiempo, pero el último concierto que hicimos con Miss Octubre pues fue a finales de agosto o en septiembre del 2019, o sea que pues, fíjate lo que hace ya, Fíjate, más de 2 años, más de 25 meses sin subirte a un escenario, sí, en eléctrico, en acústico. En eléctrico, sí, en acústico mucho me he subido, sí. Hombre, de hecho, nos podíamos haber visto, de no ser porque no tuve yo a nadie que me llevara en coche a Andorra cuando estuviste por aquí hace unos meses. Es que por ahí, por Teruel, dices, en sí, Andorra, ¿no? En Andorra, que, correcto. Sí. Sí, sí, sí, que todavía estoy helado de frío, ¿eh? Qué frío haces en ese pueblo. Eso sí, qué buena gente y qué bien nos trataron. Así da gusto, la verdad. Esto también fue hace un año, ¿no? Creo recordar, fue para estas fechas, me parece. Sí, fue así como por Navidades, más o menos, eso es. Sí. Eso es, sí. Lo organizaba el ayuntamiento y, bueno, en un pabellón, en ese pabellón grande que tienen y, bueno, hubo mucha gente y la verdad es que estuvo muy bien. Estuve ahí con, bueno, con la gente de Andorra, con los Puncarras, Malas Pulgas, sí, y toda esa buena gente de por ahí, ¿eh? Los Puncarras, Malas Pulgas los tuvimos por aquí también presentando el disco. Además, la primera entrevista que teníamos presencial con gente en el estudio de nuestra casa desde hacía mucho tiempo. Fue un gusto, sí, también, ¿no? Pero bueno, en tu casa, cada uno en su casa sí que te puede tener cada 15 días, ¿no, Alfredo? Sí, aquí cada 15 días me toca. Bueno, cada 15 días aparezco. Ahora, pringar y currar más, ¿eh? Porque, vamos, yo pensaba que esto me iba a costar menos. Esto de grabar el vídeo, editarlo, sacarlo, pensar, estudiarme el riff, que algunos tengo que recordarlos. Vamos, bueno, pero la verdad es que me lo paso muy bien, ¿eh? Es algo que hago por el simple hecho de disfrutarlo. Y, bueno, pues, sé que hay gente a la que realmente le interesa saber cómo es exactamente ese riff. Yo siempre lo he dicho, no, yo nunca me he considerado un guitarrista técnico, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, me gusta que los riffs míticos de Barricada, pues se toquen, o la gente sepa cómo se hacían desde el momento en que, o sea, tal y como se criaron, ¿no? Tal y como se parieron, por decirlo así. Sí. Entonces, bueno, en eso estoy, pues, bueno, y también pues contando cosas de alrededor de la grabación de ese riff o de ese disco, bueno, cosillas. Entonces yo, bueno, me lo paso bien. La verdad es que he tenido que hacer cada 15 días, empecé cada semana, he tenido que hacer cada 15 días porque me costaba muchísimo, pero muchísimo. Entonces me ocupaba mucho tiempo y, bueno, realmente hay otras cosas que tengo que hacer, ¿no? Por eso lo pasé cada 15 días. Hombre, yo entiendo perfectamente, porque yo recibí información para saber manejar y llevar un canal de YouTube correctamente. Y después de saber todo lo que había que hacer, pues obviamente mi primera conclusión lógica fue, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no voy, claro, a tener. No, es que es imposible, o sea, requiere mucho. Si lo haces bien, funciona. Y encima, si tienes un contenido tan guapo como el tuyo, que no solamente. Es que además es un contenido que puede resultar interesante no solo a quien toque la guitarra, sino a cualquiera. Como bien has dicho tú, comentas anécdotas alrededor de la grabación, alrededor del tiempo de la canción, alrededor de ese disco, de esa gira concreta en la cual iba incluida ese corte o esa canción del disco o del... Claro. Entonces resulta, claro, sí. A mí, por ejemplo, para mí es un poco más peñazo la parte de la guitarra, ¿no? Pues pongo el dedo aquí tal y cual porque no soy músico totalmente frustrado y lo seguiré siendo. Pero para alguien como yo, que no le puede interesar tanto el tema de la guitarra, si esperas un poquito, que además siempre se aprende, y el vídeo en sí, los no sé cuántos minutos son, 14, 15 minutos. Sí, bueno. Pues siempre te aporta algo, porque lo que dices tú, esas anécdotas, esas curiosidades, claro, que que fíjate, tú se habrás contado curiosidades en entrevistas aquí, en todas las entrevistas que has dado, y aún así sigues aportando datos nuevos que resultan interesantes, ¿no? Y chocantes. Eso sí. Digamos que el riff es un poco el hilo conductor del programa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A raíz de ahí, a partir de ese riff, pues hay muchas cosas, que algunas muchas veces ni siquiera tienen que ver con ese riff, pero bueno, tienen que ver con Barricada y bueno, pues con cosas que y momentos que hemos vivido todos durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado no quería centrarlo exclusivamente en guitarristas. Está YouTube lleno de guitarristas buenos, buenísimos, buenérrimos, virtuosos, de todo, de gente que sabe mucho, de gente que dice que sabe mucho y de todo. Entonces yo lo que no pretendía era ni competir con ninguno de ellos, ni muchísimo menos, sino bueno, pues hacer una especie de comunidad alrededor de esos riffs. Y la comunidad se va haciendo porque, bueno, ahora mismo la gente está mandando. Hubo una temporada que mandaban anécdotas, que pedía yo que contaran anécdotas barriqueras, salían a contarlas, aunque a la gente le corta mucho ponerse delante de una cámara. Les corta el audio con que la tele ni te cuento. Claro, claro, por eso. Pero bueno, aún y todo las fueron mandando, ahora me están mandando los riffs. Pues bueno, hay gente que está aprendiéndose esos riffs o que los tocaban de una manera y han visto cómo lo hago yo y dicen, joder, pues sí, es mucho más fácil así, ¿no? Y bueno, pues ahora me están mandando vídeos de, bueno, pues yo hago el riff así y tal, ¿no? Aparte de los guitarristas invitados, que bueno, ahí sí que tengo suerte porque conozco muchísima gente de grupos buenos de este país y bueno, me están apareciendo por ahí guitarristas pues que te cagas, vamos. Pues imagínate, como estaba ahí Paco Ventura, está Nacho de Carlos, Alberto Cereijo, bueno, estos es que, o sea, Jorge Salán, esos te digo así como guitarristas virtuosos, porque buenos son todos los que han salido, absolutamente todos, son gente que toca de la hostia, ¿no? Y que de alguna manera han crecido con eso y hacen esos riffs suyos a su manera, ¿no? Creo que es una parte interesante también del vídeo, sí. Oye, y ahora que me estás contando esto de que la gente también se manda su riff, ¿te has encontrado, te has visto en el apuro ya de que te haya mandado alguien un riff y hayas dicho tú, madre mía, qué difícil es de sacar esto, de incluir esto en el vídeo? ¿Te ha tocado ya? Porque es muy fácil que te suceda, ¿no? Hay gente que se lanza mucho, le puede gustar mucho el vídeo y decir, pues yo lo hago, pienso que lo hace bien, pienso que lo hago bien y se lo mando. Y a lo mejor resulta que no. ¿Te has visto en esa tesitura, Alfredo? Sí, hay, es que hay veces que oyes las canciones en el disco, entonces al no tener el riff separado y solo sabes estar con batería, con guitarras y tal, muchas veces haces tu interpretación, ¿no? Y realmente yo eso es lo que buscaba cuando les decía a los guitarristas invitados, pues que hicieran el riff suyo. No quiero que lo toquen como lo toco yo, sino cómo lo tocarían ellos, cómo lo escuchan, algo así. A mí lo que sí me pasa muchísimo, pero muchísimo, es escuchar riff de otra gente y joder, ver y decir, hostia, con lo fáciles que son, ¿cómo coño no se me habrá ocurrido a mí esto? ¿No? Pero bueno, tengo que decir que yo, por suerte, tengo riffs míos a patadas, a montones, riffs muy conocidos, y tengo, por ese lado, no veo el final de las Monster Clash. Vamos, que hay Monster Clash para rato, entonces. En principio sí, a menos que me canse o que, no sé, pero bueno, que me canse o que no me dé la vida, vamos, porque bueno, pues yo tengo que hacer más cosas en mi vida, ¿no? Sobre todo intentar disfrutarla, Con cambiarle la periodicidad también se arregla bastante, porque no está sujeto a un superior o alguien que te diga, no, es que esto lo tienes que hacer porque estás cobrando. O sea, tú lo puedes poner en la periodicidad y acomodártela a tu tiempo, claro. Claro. En realidad nadie me dice cuándo lo tengo que hacer o cuándo no. Yo pongo cada 15 días pues por tener una continuidad y porque, bueno, porque ya habrá gente que lo esté esperando. Pero no, quiero decir que ni siquiera es un canal monetizado, porque hay gente que me dice, ay, eso lo tienes monetizado. Digo, a ver, ni sé hacerlo, ni me importa, ni me interesa. Barricada.net es un canal que no es mío. Yo no, por mucho que la gente se piense que soy yo el que hace ese canal, no, ese canal lo lleva Chema de Madrid, que es un barriquero loco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues gracias a el trabajo que llevaba él también y al que estoy haciendo yo, pues ese canal va subiendo y va creciendo cada vez más, ¿no? Pues eso, luego está Vicente Ramírez también, que me ayuda con todo el tema de diseño y de mogollón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Era lo que hablábamos esta mañana. Pequeño, sí. Era lo que hablábamos esta mañana, que te decía yo que estaba hablando con el que te hace los vídeos, y tú, que los vídeos los hago yo. Sí, es verdad. Sí, bueno, es verdad. Él me ayuda cuando yo he hecho. La verdad es que yo, cuando ya tengo el vídeo montado y todo hecho, se lo mando a él. Y él, pues bueno, le lava un poco la cara, le pone una cosita por aquí, otra por allá. Y bueno, pues queda un trabajo en equipo, lo que a mí siempre me ha gustado. Sería, ¿no? Sería un poco, por ponerle una etiqueta profesional, un poco de postproducción, quizás, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí, sobre todo. Pero bueno, cosas sencillas. Sé que él tiene programas que lo hacen bien y a mí me costaría hacerlo con los míos. Me costaría una burrada, ¿no? Pero bueno, cierto tipo de letras o de créditos o de, bueno, o de transiciones entre imágenes le da un poco ese toquecillo mismo. O los monigoticos esos que van apareciendo de vez en cuando, ¿también se los curra él, a lo mejor? No, eso lo suelo poner yo, eso lo suelo poner yo, sí. Sí, sí. Bien, bien. A ver, tengo preguntas de la tribu Ternasca. Ya sabes que aquí en Pequeño Ternasco y en Asalto Mata Radio Rock, los programas que participan, todo aquel que quiere puede disfrutar de estar en permanente conexión con la audiencia en tiempo real, y lo están llamando preguntas. A ver, me pregunta Tania, dice, ¿se llama así el canal? Sí, Monster Class, ¿verdad? Se llama el canal, Alfredo. Monster Class, sí. Vale. Monster Class, con poner Monster Class, yo creo que, poniendo Monster Class en YouTube, bueno, yo creo que sale a la primera, ¿no? No, no habrá ninguna. Sí, no, sale a la primera, yo creo, sí. No creo que haya otro monstruo dando clases por ahí. Pero bueno, y si no, pones Monster Class, Alfredo Piedrafita, y entonces ya sí que te lleva directamente ahí. Ahí aparece, seguro, sí. Vale, sí, y tenemos otra pregunta. Vaya, ahora se me ha apagado la pantallita. Aquí. Mira, esta se sale un poco del tema del Monster Class y vuelve un poco a tu hermano, pero sí. Continúa con la música, dice. Si has compuesto alguna canción o con alguna letra de tu hermano en alguna ocasión. Bueno, pues sí que entra dentro de los riffs, mira. Pues. No, iba a decir que no, pero sí había una que era la de poner esa música de nuevo. Cuando yo la tenía en el anterior grupo que tocaba en Pabellón Negro, la estábamos preparando justo cuando me dieron el toque los Barry para entrar con ellos. Entonces, bueno, esa canción ya tenía letra, que era una letra que la había escrito mi hermano, pero bueno, al final le dimos vuelta a la canción musicalmente y el Drogas también le dio la vuelta así con la letra y se quedó el título. Si tú le pones esa música de nuevo, es de mi hermano. Pues mira, qué curiosidad. Esta es otra que probablemente no se haya desvelado o no hayas comentado mucho anteriormente, ¿no crees? A ver, perdona, que es que te he oído un poco mal. Sí, que digo que esta curiosidad yo no tenía conocimiento. No creo que sea una anécdota que hayas contado mucho o me da la sensación. No, bueno, yo creo que en el libro En Electricados me parece que sale, ¿eh? Y juraría también que en el disco también pone algo así como título Alberto Piedrafita, creo. Vale, vale. Puede ser. Bueno, pero como anécdota contada en un programa de radio, exclusiva para Pequeño Ternasco. Claro que sí, exclusiva total. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia que hoy no va a haber bizarradas, pero sí que va a haber la última sección, que es la de los tocamientos en el Rellano, y Alfredo se va a quedar a tocarse con nosotros en el Rellano también. Una última pregunta, y también un poco al hilo de la exclusiva, una exclusiva también, o algo exclusivo que estás ofreciendo desde hace unos mesecitos y que creo que está funcionando bastante bien, es esa cerveza Alfa and Roll. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues es algo que surgió a raíz de las Masterclass. Una distribuidora de bebidas de Barcelona me dijo, pues joder, deberíamos hacer una cerveza que se llamara Masterclass. Lo que pasa es que, bueno, había otra cerveza por ahí que se llamaba Monster Beer o alguna cosa así y tuvimos que buscarle otro nombre. Entonces le buscamos el nombre ese de Alfa and Roll. Alfa and Roll, bueno, pues el dibujo, el monigote es el Monster Clash, el Frankenstein tocando la guitarra, que por cierto es una imagen, es un diseño genial, pero genial, de Vicente Ramírez también, hay que decirlo. Y bueno, pues fui a Barcelona en la fábrica de Almogávers, las cervezas artesanas, y ahí estuvimos haciendo una cata y probando y hablando de qué tipo de cerveza debería ser la mía, cuál me gustaba, cuál no. Y bueno, pues a partir de ahí surgió la idea de hacer la cerveza. Diseñamos también la etiqueta y bueno, pues un poco todo. Han contado conmigo para todo, para lo que yo quisiera. Me han dicho, a ver, vamos a hacer una cerveza que vamos a hacer más de 6.000 botellas. se venden, bien, que no se venden, nos las bebemos. Lo único que queremos, lo único que te pedimos es que tú estés contento y que tú elijas todo lo que quieras y todas las ideas que tengas sobre ella nos la digas, ¿no? Y así ha sido, me han dado total libertad y bueno, la verdad es que está funcionando muy bien. Ellos están muy contentos, hace poco hablé con ellos y se habían vendido muchísimas, pero muchísimas. Entonces, bueno, creo que va bien para todos y ya está. La verdad es que es una cerveza muy buena. Yo no sé si la has probado o no. No, pero no, la gente, no la, la gente otro, se la ha probado. No la ha probado, bájate alguna el jueves, hombre. Pues mira, voy a ver si tengo alguna por aquí por casa, porque me resulta difícil quedarme con alguna. Sí. Pero sí, quiero decir que a todo el mundo le está gustando, porque cuando hablas de cervezas artesanas o tal, a todos nos viene a la cabeza lo primero las IPAs esas, sí. son cervezas más fuertes, con un sabor... Como digo yo, las cervezas que no saben a cerveza. Claro, eso es, que a mí me gustan también, pero bueno, te puedes tomar una y punto. Esta no, esta es una cerveza artesana, no es una IPA, es una Pilsner, y con lo cual tiene el sabor de la cerveza, el sabor verdadero de la cerveza, pero no de estas que parecen agua o que parecen cerveza con gaseosa. Tiene un toque así de personalidad, un toque amargo que te deja al final, ¿no? Que es lo que le da ese carácter, ¿no? Yo creo que está muy bien. No soy ningún experto en bebidas, ni muchísimo menos, pero sé cuando bebo algo si me gusta o no me gusta, y esta me gusta. Esta gusta, pues a ver si tengo oportunidad, si no el jueves, otro día, no te preocupes, pero vamos, estaría guay, ¿eh? vamos a hacer, se nos acaba el tiempo, pero como decimos, vamos a aprovechar que te tenemos en los micros y vamos a ir a por esa sección que se llama Los Tocamientos en el Rellano, y hoy te quedas tú a tocarte con nosotros, porque además la canción es tuya, tuya, tuya, totalmente tuya. Tocamientos en el Rellano. Como el invierno, ese pedazo de balada, corte número 6 del Flechas Cardinales, tocada e interpretada por Alfredo Piedrafita. Alfredo, un gusto haberte tenido nuevamente por aquí. Bueno, pues nada, un placer. Ya sabéis que por lo menos una vez al año tenemos que estar en contacto, como mínimo, como mínimo. Pues bueno, tóquense a gusto, tóquense contentos, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Galanda. ¡Agur, Alfredo! Venga, agur, un abrazo. Que se desnuda frente a mí, esta no tiene ningún remilgo, me traga acumulando saliva, entorno en el que flotaré, engullido a la deriva, y sé por qué, cuando te alejas la soledad está cerca. Tarda en volver y improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora me escala por ahí. Ahora me escala. Pues nos vamos a cascar la Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Excelente ratico el que hemos pasado aquí con Alfredo Piedrafita, amigo personal del programa, de toda la audiencia y de quienes os habla y quien le acompaña. Un gustazo siempre tenerle por aquí. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Con que lo hayas disfrutado a la mitad, ya lo habrás disfrutado a tope. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Agradeciendo enormemente la escucha, solo me queda algo que añadir. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, moragures. ¡Mua! Si os quiere.